Jason. Jason Derulo. Get jazzy on. I'm that flight that you get on. International. First class seat on my lap, girl. Riding comfortable. Cause I know what that girl them need. New York to Haiti. Stamps on my passport. You make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Jazzy on them. You know the words in my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Comenzamos en Estados Unidos porque equipos estadounidenses e internacionales siguen buscando una esperanza de vida entre los escombros del edificio residencial que se derrumbó la semana pasada en Miami. Hasta el momento de emisión de este segmento se habían confirmado 16 muertos. 147 personas continúan desaparecidas. Este jueves se cumple una semana del mortal derrumbe, día en el que el presidente Joe Biden junto a la primera dama, la doctora Jill Biden, llegarán a la zona del desastre. El jefe de bomberos y director financiero de Florida dijo este miércoles que planea pedirle al presidente Biden que proporcione los mejores expertos en salud mental de la nación para ayudar en el tratamiento de estrés postraumático entre los funcionarios de respuesta que actualmente trabajan en el sitio del colapso. El funcionario ha expresado anteriormente y con frecuencia su preocupación por la salud mental de los socorristas mientras revisan los escombros. Los niños no vacunados necesitan seguir usando mascarillas, incluso si los miembros de la familia están vacunados, dijo una experta de la Academia Estadounidense de Pediatría. La amenaza de la variante Delta de COVID-19 que circula en Estados Unidos hace que las recomendaciones de seguridad sean aún más estrictas. Según la doctora Yvonne Maldonado, presidenta del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría, es importante que padres y familiares millones de niños menores de 12 años estén completamente vacunados. De esta manera, los protegerían contra una posible infección con la variante Delta. La doctora Maldonado indicó que la gran mayoría de los nuevos casos de COVID-19 están ocurriendo entre personas no vacunadas. La experta agregó que aún no hay mucha información disponible sobre cómo la variante Delta puede afectar a los niños. Una perturbación tropical que se traslada a través del Atlántico ha sido designada como Ciclón Tropical Potencial 5 por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esta designación permite al organismo gubernamental emitir alertas y advertencias antes de que un sistema se convierta en una depresión o tormenta tropical. En este caso, se emitió una alerta de tormenta tropical para San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Barbados y Martinica. Se espera que el posible Ciclón Tropical 5 se convierta en la tormenta tropical Elsa en las próximas 24 horas. La tormenta atravesará el Caribe durante el fin de semana y podría afectar partes de Florida o la costa del Golfo la próxima semana. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, ofrece comparecer ante la Comisión de la Verdad. Este miércoles, el exmandatario publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió a ese organismo en la que explica que tiene estrecho conocimiento de hechos relacionados con el conflicto armado en el país. Pastrana lamentó que algunas personas usen la Comisión de la Verdad para, según dice, exculparse o para presentar verdades a medias. Otros expresidentes que ya dieron su versión son Ernesto Samper, César Gaviria y recientemente Juan Manuel Santos. Allison Mack, exactriz de la serie Smallville y miembro de alto rango del grupo de culto Nexium, fue condenada a 3 años de prisión este miércoles. Mack también deberá cumplir 3 años de libertad supervisada después de cumplir la pena de prisión, además de pagar una multa de $20,000. Mack fue arrestada en 2018 junto con varios otros líderes de Nexium, incluyendo a Keith Rainier, quien fue condenado por cargos de crimen organizado y sentenciado el año pasado a 120 años de prisión. La exactriz se declaró culpable de los cargos de chantaje y conspiración de chantaje un mes antes de que comenzara el juicio de Rainier en 2019. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. En esta temporada de lluvias, protege tu hogar con los impermeabilizantes Gliden al mejor precio. Gliden, contigo siempre, presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas, y para el mundo en www.antena8.com.